días, esto es No Nos Queda Otra, el programa de la revista Amartya. Mi nombre es Julián Saúd y los vamos a acompañar hasta la una de la tarde aquí en Radio Rebelde AM740, como todos los días. Y arrancamos con el amigo Pratt Guy. ¿Se acuerdan cuando dijo? ¿Quién era? No sé, ponelo, ¿lo podés volver a poner, Carlos? Una secuencia de medidas para que se entienda aquello que dijimos en la campaña y lo dijimos después de la campaña. Y creo que muchos de ustedes lo van a recordar muy bien. Vamos a levantar el cepo lo más rápido que se pueda y cuando estén dadas las condiciones. Hoy están dadas las condiciones, vamos a levantar el cepo, vamos a levantar el cepo, vamos a levantar el cepo. Las risas no son de la conferencia de prensa. No, hay más llantos que risas. Bueno, es uno de los responsables, ¿no? Que ha huido, no sé, que se ha borrado, no sé, de esta gente. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. ¿Se acuerda? Era cuando, si estamos más cerca de los 15, los 16, es que lo hicimos mal. Si estamos más cerca del 9... Éramos tan ingenuos. Sí, sí, sí. Bueno, hay ¿cómo crecimos estos cuatro hay años? Hay gente que lo votó también. Ya hay gente que lee bien el diario a esta altura. Habría que ver si siguen leyendo el diario o no lo pueden pagar, lo piden prestado. Lo tenemos acá, Agustina Omendi. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo andan ustedes? A ver si le da micrófono, por favor. Yo no lo estoy escuchando. Hola, ¿está ahí? Buen día, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien, ¿qué hace acá? ¿Se sumó al programa de Amartya? Lo último que haría en la vida. ¡No! ¿Sabe? Acaba de decir el programa Amartya y podría presentarlo al programa. Escúcheme, usted debe un libro. Nos escriben a nosotros porque usted debe un libro. No es cierto eso. Sí, es cierto. Bueno, ahora es información que no tengo, entonces por ahora no es cierto. Bueno, parece no. Para acá ya. Usted. Ya no sé, tiene que decir. Vamos a levantar todos los pedidos del libro porque estamos en condiciones de hacerlo. Escúcheme, el cepo se acaba de levantar el Radio Rebelde. Sí, sí, vamos a entregar todos los libros que tenemos acá. Por supuesto, muchos de Ediciones Sicus. Mandamos un abrazo ahí a Coco. Mientras tanto, recordamos gente que se ha borrado directamente de la agenda política y sin embargo ha sido responsable de esto, ¿no? Duhovne, por ejemplo. Duhovne, qué lejos que quedó Duhovne. ¿Dónde está Duhovne? Yo ya me acostumbré a decir la cunfa. No, no, no. ¿Cuánto hace que se fue Duhovne? Usted sabe que está es productor. Está en el baldío ahora. ¡No! Está sí. En el baldío, claro. Porque es dueño de un baldío. Está construyendo el hombre. ¿Puede ser que esté enterrando containers en el baldío? Hay que ir con una topadora al baldío. Algo con Marijuán, entonces. ¿Dónde está Marijuán? Desconozco. Es un gran productor. ¿Dónde está? Me parece que tiene toda la respuesta este muchacho. Escúcheme, el dólar, el fin de... Yo no sé de usted cómo se fue a dormir el viernes. Yo no dormí. Sí, porque es verdad, hablamos hasta cualquier hora de la noche. El dólar volvió a subir y cerró el viernes a 62,03. Yo no sabía esta noticia. ¿Usted sabía esta noticia? Pero ¿cómo? Se está yendo. Yo no descanso, yo no duermo. ¿A dónde va? A ver el valor del dólar. Va a hacer el cambio ahora. Bueno, ya está llegando acá. ¿Cómo es esto? ¿No es que cuando cierran los bancos ya el dólar no cambia? No, sigue cambiando. Siempre creí eso, le creía a Pratt Guy. Ahora le vamos a preguntar a antropólogo, no solamente de la... ¿Usted qué es? Es por selección natural. ¿Qué le pasa a este micrófono que está rompiendo con todo? Se transformó. ¿Y usted qué es selección natural? El dólar. ¿El más fuerte le gana al más débil? El dólar, claro. Se va mutando el fin de semana. Depende también lo que come, la dieta. Usted llegó tarde porque está entrando al home banking. Yo estoy así, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Recién en el trabajador del Estado. ¿Qué quiere comprar? En el ascensor. El señor que estaba al lado, le digo, ¿a qué piso va? Cambio, cambio, me dice. No, que es peor, que dice, yo voy al 3, no, ya es el 5. Entonces ya no llega nunca al departamento que tiene que ir, porque le va subiendo. Dele al F5 en todo el teclado que tenga hasta que el home banking lo permita. El dólar está tranquilo. Bueno. risas de como esta risa que, con falta. La que arrancamos. El dólar está tranquilo. Escúcheme, 62. ¿Es negocio? Sí. Yo no sé qué es más negocio. No me se sabe que bien comprar, esto. No le voy estaba 62,03 el viernes. Agua. Bajaron 3 centavos. Yo te vendo ahora mismo 65. Bueno, no sé. Vamos a un corte y no. Y ya volvemos. El Banco Central vendió 383 millones de dólares para contener la devaluación y pagó 1.279 millones por vencimientos de letes. Es una bomba terrible. Una bomba terrible la que acaba de... anunciar, por eso fue el domingo. Sé que fue tan malo el partido de Boca. Yo lo vi el partido. ¿Usted lo vio el superclásico? Sí, lo tuve que ver con. Vio estas páginas que le transmiten así pixelado. Todo pirata lo suyo, todo pirata. ¿A usted no le gusta? Usted es un pirata. Me gusta ver bien. Déjeme explicarle. Son fotos continuas a creo que 15 fotos por segundo, ¿no? Entonces va viendo como marionetas que se mueven. Efectivamente eran esos marionetas. Es mejor yo lo vi bien y eran así, eran marionetas. No se veía mal entonces. Fue pésimo el partido. Tal vez que... ¿Eso lo habrá enfurecido el presidente? No, porque fue antes el anuncio. Ah, ya sabía. Tiraron la bomba, económica. creo que 15, 20 minutos antes de que se den las formaciones de los equipos, como para ver qué te enojaba más, si uno u otro, porque digo enojaba, pensando en que mucha gente lo votó para no ver más el cepo en su locura, toda esta gente, ¿no? Porque, vamos, digamos la verdad, esta medida no está mal. ¿Cuál? La del cepo. Ah, usted está lo llama a favor cepo. Del cepo. Usted lo llama cepo y dice, esto es pésimo, nos van a poner la cabeza en el medio de un tronco y las dos manos colgando. Y no se trata de eso, se trata de control de cambios. Pero nosotros en el vaivén de todo esto estamos hablando de que está mal. Bueno, lo que está mal es mentirle al electorado, generar una estafa electoral de 4 años, 3 años y medio ya contando. Dicen que el presidente está ahí contando los días. Y después terminar tu mandato reconociendo que todas esas medidas que cambiaste eran positivas. Porque si no, ¿para qué las pone? ¿Para hacernos daño, como dice él? Es interesante hacer este análisis. Yo igual creo que el problema no es el cepo, el tema es cómo se hace y en qué contexto. En este contexto, hoy hacer un cepo no es el problema. El problema es la fuga que hicieron y ahora cierran el caudal. Por supuesto, dice que tenemos límite de $10,000 por mes. No empezamos a comprar más que eso. Ahora, el problema no es eso. El problema es, che, ¿y el corralito? ¿Se acuerdan que el corralito no? Porque no hay contexto. Bueno, ¿cuánto falta para que digan no se pueden retirar más los depósitos en dólares? No, y lo interesante es que esto lo desatan ellos. Porque esta medida lo que busca contener es la emisión monetaria a futuro que hicieron con las LELIC, con las LEVAC, con todos estos de los LETES. ¿Qué pasa? Ahora se les vencían, ¿no?, estos fondos. Estamos hablando de una masa monetaria, estamos hablando de una cantidad de billetes tan grande, siempre en pesos, que en este contexto de incertidumbre post primarias, ¿cuál es el temor del gobierno? Que todo eso se pase a dólar. Y que todo ese dólar se fugue. ¿Y por qué tienen ese miedo? Porque es lo que ellos hicieron. Es lo que saben hacer. Es lo que saben hacer. Es lo que vinieron a hacer exitosamente. Uh-huh. Vinieron. Se blanquearon sus cuentas en el exterior. La fugaron. Nos endeudaron. Y declaran el default. Bueno, en el arte bélico es una táctica conocida, desesperada, la de poner una bomba más grande que la bomba que va a explotar para tapar sus efectos. Efectivamente, la bomba más grande no solo tapa la pequeña, sino que se come todo lo otro. Hay un análisis que no nos podemos perder, digo, en el fragor de la última elección de las PASO, y es qué carrera se está corriendo hoy en la Argentina. Ya no importa Macri. Ya toda la presión es para Alberto Fernández, que está viajando a España. Ahora vamos a analizar esta situación, ¿no? Me imagino que tiene que ver con un hombre muy claro a la hora de pensar estrategias en términos también discursivas, ¿por qué no? Este mensaje que él también está dando yéndose a España. Se va a ir a trabajar. Ahora, va a dar clases a España. No, que vuelva, que ganó. Ahora vamos a hablar de eso. Pero por lo pronto, es interesante poder analizar y uno poder dimensionar el efecto del gobierno de Macri, que termina con las medidas que dijo, como recién arrancamos el programa, eran sus grandes caballitos de batalla. ¿Y sabes la sensación que yo tengo? Que se equivocaron, que tendrían que haberlo hecho más rápido. Porque la sensación al escuchar a los principales referentes es que el discurso les quedó viejo, que el discurso ya lo tenían preparado y me parece que les cambió el escenario. Que tendrían que haber destrozado a la Argentina más rápido para echarle la culpa al gobierno anterior. Que con tanto tiempo que tardaron, con tanto espacio que le dieron a ellos mismos para retirar estos fondos y fugar, hoy, en términos políticos, han quedado sepultados. Es la sensación que tengo, ¿no? No les veo retorno. Pero volviendo a la idea, es que me parece que se equivocaron. Tendrían que haber chocado la calecita antes. Me parece que hoy ellos no quedan bien parados para nadie. Es un desastre incluso para sus propios referentes que hoy, al calor del comentario de Mirtha Legrand, de hablar de fracasado. Un triunfador. Y ahora se ha transformado en un fracasado. Sí, sí. Esta mención por parte de Mirtha Legrand, según Luli Salazar, que es la nueva analista que hay que seguir en Twitter, yo ya la estoy siguiendo. Ojo que le pegó al cepo del dólar hace 2 días, lo dijo, ¿eh? Sí, bueno, espero que le esté diciendo con ironía. Porque si vamos a esperar a que Luli Salazar nos ilumine las mentes. Usted es un machirulo. No, ¿cuál es el problema si tiene la información? Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que está hablando ahora a 2 meses de la última votación donde supuestamente este gobierno perdería poder? ¿Qué hizo antes que ahora sale a hablar? Estaba acumulando poder. Ah, bueno. Pero volviendo a, o análisis. A partir de este comentario del fracaso por parte de Mirtha Legrand, parece que los humores dentro de la casa de gobierno, dentro de la Quinta de Olivos, estallaron por los aires. Y bueno, pero no es para menos. Yo igual, a todo esto, yo tengo un halo de esperanza. Yo creo que este es un momento histórico el que estamos viviendo. Hay que estar muy atentos y atentas a lo que se viene, porque existe la posibilidad concreta, seria, real, de que nuestro país, la República Argentina, haga quebrar al Fondo Monetario Internacional. No. Es como... ¿Nos llevamos puesto al FMI? Nos llevamos puesto al fondo. Otra. Comprar un sachet de leche a 70 pesos no es un problema ideológico, sos un tonto. Tenés que caminar una cuadrilla más y cruzarte al almacén de enfrente para comprarlo a la mitad de precio. Pero si vos compraste algo que vale el doble, sos un delincuente. No sos de izquierda, sos un delincuente. Comprar un sachet de leche a 70 pesos no es un problema ideológico, sos un tonto. Tenés que caminar una cuadrilla más y cruzarte al almacén de enfrente para comprarlo a la mitad de precio. Pero si vos compraste algo que vale el doble, sos un delincuente. No sos de izquierda, sos un delincuente. Pero si vos compraste algo que vale el doble, sos un delincuente. No sos mentira, sos un delincuente, sos un delincuente. Basura. Miro tu mente y veo basura. Escuchábamos al intendente de Pinamar, Martín Guiesa, este infradotado. Me pongo, ya no quiero ser del lado Feynman de la vida, pero es un infradotado que habla de comprar 70 pesos la leche. Es de estúpido, no, de ponerla 70 pesos la leche, es de sinvergüenza. Esa es la realidad, esa es la realidad con la que viven todos nuestros argentinos, porque claro, el precio del dólar, el precio del dólar, el precio de la leche, el precio de la manteca, nos hemos cansado de decirlo aquí. Y esta es la realidad con la que estamos viviendo y la realidad de un paquete de medidas que realmente son una bomba que hoy le está dejando al nuevo gobierno. Un nuevo gobierno que tiene que resolver. Seguime con la cuenta, Nico. Naftas. Acordate que está congelado el precio de la nafta. Sí. No sé si te diste cuenta. Parece que uno va y no cree que tenga. No, hoy ya hubo anuncios al respecto. Ya hubo anuncios, pero lo que hacen es discriminar entre el gasoil, la nafta. Ya es dificilísimo seguir. A mí me pasaba que el domingo a la mañana leí el diario y al mediodía ya ese diario no servía y las notas que yo había leído ya no servían. Eso es hiperinflación. Eso es hiperinflación. Eso es hipernotificación, señores. Naftas. Tienen que resolver el tema de los créditos UBA, que ya quedaron como... No, eso ya lo patearon hasta diciembre. Bueno, lo que hicieron fue congelarlo. Bueno, pero ese es el paquete que va a tener Alberto Fernández. Estamos hablando 10 de diciembre. Se gana Alberto Fernández. Usted está ya muy... No, tiene razón. Muy, muy triunfalista. Bueno, pero es que estos tipos no van a querer agarrar, porque lo están preparando todo para el que viene. Yo no entiendo cómo alguien quiere agarrar. ¿Usted no agarraría? Yo no agarro. No sea... sea pecho. Yo no agarro. No lo vi al Diego gambeteando a todos los ingleses. No, si viene Diego me pide agarrar... Jugando con el tobillo hinchado y usted dice que no lo va a agarrar en el país así. Me estás comparando con Maradona. Gracias. Yo creía eso. Bueno, pero creía mal. Yo soy de Mandillú. Crédito suba. Embargos a las pymes. Recuerden que la AFIP paró todo tipo de embargo a las pymes. ¿Qué era el embargo a las pymes? Lo más perverso que se podía hacer, que tenía que ver con... Bueno, la gente no puede pagar los impuestos. Uh-huh. Ahora vamos a hablar de una de los ribetes que tiene este default selectivo y este corralito. Porque ¿sabe qué van a hacer a los que no le están pagando las letes? ¿Le van a dejar solo sacar la guita para pagar qué? Salarios. No, pagar los... Impuestos. Los impuestos, pero que tienen que ver con la seguridad social. Claro, lógico. O sea, que ¿cómo van a pagar? ¿Van a pagar con deuda? ¿Están llenando de papelitos de colores? Pero a su vez acaban de dar un bono que exime del aporte de las cargas sociales o cargas impositivas para trabajadores y empleadores. Con lo cual estos sacan de acá... Es un shenga que vos lo estás viendo en cámara lenta cómo va cayendo y los tipos soplan. Soplan, no tienen cuidado. No. Soplan con esos ventiladores de ecoenergía, ¿cómo era? Que tenían. Que rocían, iban así a como renovar las energías. Colectivo eólico. Eólico. Buah. Deudas vencidas. Reservas flaquísimas que va a tener el gobierno que viene. No sabemos hasta dónde. Por eso el temor a un corralito. No el corralito en pesos. Yo creo que eso es difícil que se dé. En términos de posibilidad. Porque ya te lo están cerrando, digamos, sería medio necio. No, porque además, el tema es tener los pesos para comprar los dólares. Claro, exactamente. Nuestro país imprime pesos, con lo cual... Todavía. No hay ninguna razón por la cual exista un corralito en pesos. Lo que está pasando ahora es absolutamente inédito. Es que un país soberano está decidiendo no imprimir su moneda. ¿Por qué? Porque teme que estos tenedores, que estamos hablando de enormes contingentes. Estás hablando de las LELIC, 83,28% la tasa. Vuelquen todos esos pesos al dólar. Acá el problema no es el peso, sino la libre adquisición de dólar, y es lo que charlaba Pablo recién. Esta medida, si bien es una medida tomada en un contexto de emergencia totalmente estúpido, la medida no está mal. Está bien. Y está bien. Y está bien. y uno piensa, no termina de hacer la lista, porque siguen el acuerdo con el FMI, pero uno piensa en un Alberto Fernández que seguramente está negociando, decirle, bueno, toma esta medida, esto yo estoy suponiéndolo todo completamente, pero es, ¿qué me estás esperando a mí para tomar medidas? Ahora, al mismo tiempo, esta bomba que realmente, ahora sí es la pesada herencia. En un ratito vamos a estar con Martín Burgos, alguien que sabe muy bien cómo funciona el sistema financiero y la economía en la Argentina, para poder preguntarle, como todos los lunes, y hoy más que nunca, el acuerdo con el FMI. ¿Qué pasa con los 5.400 millones de dólares? ¿Vienen, no vienen? Bueno, por eso el gobierno renegoció los plazos de vencimiento. Es este default técnico, que es default a secas, que es no puedo pagar. ¿Y qué pasa cuando uno no puede pagar? Odiamos las comparaciones, menos de un Estado contra una persona física. Y bueno, te embargan. Acá no hay hay posibilidad de eso. ¿Qué haces? Tenés el default. ¿Y qué tenés? Estás realmente aislado del mundo, como ellos les gustaba decir. Por supuesto que a nosotros nos pone contentos. Lo que sí a uno le da la ironía, le da la cuerda irónica para tirar, de decir, bueno, no solo perdieron, están perdiendo encima, desdiciéndose, retrocediendo en chancletas, llevando adelante medidas que nunca pensaron llevarlas a cabo. Los trascendidos de los propios periodistas de este gobierno es que Macri hace una semana tenía la carpeta para tomar esta decisión. Tarde, presidente, tarde. Porque cada día que pasó es más sangría para el pueblo argentino. Hay que cortar esta sangría. Ahora el tema es, ¿va a poder más en su cabeza el tratar de estabilizar lo que más pueda el gobierno antes del 27 de octubre, o favorecer a sus amigos, que son sus propios fondos, para seguir saliendo de la Argentina con sus dólares frescos? Yo me inclino más por la segunda. Y yo no sé si coincido con esa apreciación. Yo creo que vinieron a hacer lo que están haciendo perfectamente, pero lisa y llanamente. Tal vez, no lo sabemos, quizás dentro de 10, 20, 30 años, en retrospectiva, podamos hacer una lectura mucho más precisa de lo que vivimos en estos años. Yo creo que, en todo caso, lo que hicieron fue errarle en los tiempos. ¿Qué es lo que decían? Para mí se equivocaron, fueron lentos. Los tiempos fueron, se equivocaron, no sé si fueron lentos o fueron rápidos o creyeron que iba a reaccionar de otro modo, pero hay que recordar que el default, si bien lo están declarando ahora, ya viene del año pasado. Exactamente, es que la sensación que me da es que uno no, viste esta idea de que uno no puede pensar con los zapatos del otro, eso de ponete en mis zapatos, no existe, pero hay que pensar un poco, cuando uno ve ahora el armado, el negocio que han hecho en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, estamos armando una nota para el próximo número, la Reta vendió 10 veces más terrenos que los que vendió Macri, 500 hectáreas, vendieron un caballito entero estos tipos en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de terrenos fiscales, ¿no? Terrenos de todos los ciudadanos de la ciudad. Yo no tengo ahora el número de la ley. La Reta sacó una ley que todas esas casas nuevas que hace para viviendas populares se van a poder ser compradas. Si alguien que obtuvo esa casa no puede pagar la hipoteca, puede venir otro que pague 3 veces la hipoteca y quedarse con la casa y cambiarle el sentido, pasarlo de vivienda a comercial. Ellos les servía esta crisis. Le sirve que el dólar se vaya al demonio. Es un negocio, esto es algo que no lo podemos entender. Entonces, por eso te digo, creo que lo hicieron lento. Digo, porque el efecto político de echarle la culpa a Cristina, y ya no se lo cree nadie. Por ahí si lo hacían 2 años antes, volaban la bomba. Para mí no se animaron, no sé, la verdad que... Sí, pero vos fíjate que en definitiva lo que están logrando es condicionar un gobierno y medio de acá hacia el futuro con políticas absolutamente contracíclicas, recesivas, ¿no? Tendientes a tratar de ajustar las variables macroeconómicas, no se van a poder avanzar en una serie de medidas tendientes a, bueno, lograr la mejoría de los derechos de la población y de los más vulnerables. Lo que va a suceder en los próximos años es, en el mejor de los casos, es que se van a tratar de ajustar las variables macroeconómicas para estabilizar la cuestión. Con lo cual, eso beneficia a Estados Unidos, beneficia a la Unión Europea, beneficia al Fondo Monetario Internacional. ¿Sabes por qué no lo pudieron hacer tan rápido? Porque yo creo que igual querían hacerlo rápido. Porque hubo lucha en la calle, porque hubo lucha popular, porque el pueblo salió. Y podemos hacer también esa historia, ¿sí? Que por ahí no es la que imaginábamos tampoco, pero que hubo resistencia. Recordemos la represión a los jubilados. Nos vamos a ir a una pausa. Tenemos un montón todavía. Pichetto, el viaje de Alberto a España. Vamos a hablar de economía en un ratito nada más. Tenemos

y en sintonía con la extensión del horario de atención de las sucursales bancarias, que recordemos pasa de las 3 de la tarde a las 5 de la tarde. Esto es... ¿Vio la calma chicha? Calme, no. ¿Cómo es la calma chicha? La calma chicha es esa calma que se siente antes del huracán. Ah, ¿es el ojo de la tormenta? No, eso ya estás adentro. Estás adentro, pero es que también traca. Bueno, podría ser el ojo de la tormenta. ¿Usted cree que esos 59... Esto no hay forma de que esto termine bien. Lamentablemente para nosotros, que somos los que más lo vamos a sufrir, pero esto no termina bien. Y esos 5.000 millones que estábamos hablando del fondo, hay que ver si no eran efectivamente pensando en que... bueno, en darle un tiempo al oficialismo para llegar desde las PASO hasta las elecciones. Y ahora, como parece que no llegan, no se los dan. Van a estar abiertos los bancos hasta las 17 horas. Esta es la situación, una situación caótica, donde no hay límite para un gobierno que sigue subiendo la tasa de las LELIC, que sigue prometiendo que va a llegar el 27 de octubre, pero que parece no tener cuerda. La nota de perfil, ¿alguien la pudo ver? El último párrafo que se corrió la bola de lo que escribió Fontevecchia. Porque esta es la situación también de un Macri político. Él no venía de la política, pero está haciendo política, ¿no? Vos fijate lo que escribió, y es muy gráfico lo que escribió Fontevecchia. Triste tarea le encomendó la historia a Macri. Tiene el consuelo de que su padre murió sin ver a su hijo en el derrumbe de su capital político, ni confirmar sus sospechas sobre que no estaba lo suficientemente preparado para ser presidente. Durísimo. Durísimo un Macri que no le encuentra el agujero al mate. Igual a mí, lo de Fontevecchia, hablando del padre, de esa relación parental, me parece, la verdad, que bastante sonso. Me parece que es mucho más grave cómo lo estamos viviendo los argentinos, las argentinas, cómo lo estamos sufriendo anímicamente, económicamente, socialmente, culturalmente. Desde todo punto de vista, esto es un fracaso para nosotros. Pero es un éxito para ellos. No se preocupe, porque Pichetto ya lo dijo. Lo dijo esto fue el... Mirá, el 30 de agosto Pichetto dijo: descarto un cepo cambiario. Jamás estuvo en la cabeza del presidente. Mirá, lo muestro a cámara para que lo vea, porque nos están filmando. Pichetto. Esto lo dijo el 30 de agosto. El estadista. Ahora, esperá, porque esto, bueno, ya pasó. Avísenle a Miguel Ángel que ya pasó. Pero no importa, no es la última declaración de Pichetto. La última declaración de Pichetto es: no corran mañana a comprar dólares porque los bancos tienen solvencia. Bueno, ojo que hay que usarlo como referencia. O sea, lo que él no diga que va a pasar... Vamos por ahí. Bueno, es muy notorio siempre esta idea de no va a haber devaluación. Yo creo que ya no hay que leer los diarios. Hay que hacer un resumen de noticias a partir de lo que diga Pichetto y Luli Salazar. Con eso más o menos vas armando tu día, ¿no? Porque es tal la vorágine de información a esta altura del partido, ¿no? Y la cantidad de fuentes y absurdos. Y la gente está loca. Hoy la gente hizo cola a las 9 de la mañana para ir a comprar a las casas de cambio, a los bancos. Yo el viernes salía de mi sucursal, sí, ¿no? Porque había sacado... ¿Por qué salía de su sucursal? ¿Es suya? Porque primero entré. Ah. Cuá, cuá, cuá, cuá. Y escuchaba la hora del almuerzo. Fue a sacar plata a cajero para comprar comida para el almuerzo. ¿Dólares? Sí, dólares, porque el que me vende los sándwiches me los vende solo en dólares. No sabes qué buen sándwich. Y salían los empleados bancarios en hora de almuerzo, espantados, diciendo: esto es lo que va a ser el lunes, lo que va a ser el lunes, ¿no? Lo que va a ser el lunes, lo que va a ser el martes, lo que va a ser el miércoles. Yo, cada día que pasa, estoy más con la idea de que no llegamos a diciembre. Va a haber elecciones, va a salir primero Fernández y Macri entrega el gobierno. ¿Al 10 de diciembre? No, una vez que sucedan las elecciones. Llegamos a las elecciones, pero después... Hablando de Alberto Fernández, el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, viajó a España para dar un curso en la Universidad Camilo José Cela. Se va a entrevistar con Pablo Sánchez y con el presidente de Perdón, no es el presidente, es el primer ministro de Portugal, Antonio Costa. Interesante dato, recordemos en la última revista de Amartya, que aquí la tenemos, El Milagro Portugués, escrito por quién, por el que maneja el Clio de Axel Kicillof, el que se está recorriendo la provincia de Buenos Aires. Bueno, El Milagro Portugués, esto está en la última revista de Amartya, y esto, esta va a ser el mensaje, ¿no? Me parece, y quedémonos con esto, se va a mostrar el presidente, el futuro presidente, si es que sale electo, Alberto Fernández, con el primer ministro de España y con el primer ministro portugués, para mostrar una clara señal, me imagino también a la Argentina, ¿no? Mientras Macri está tratando de... ¿Vio cuando se te inunda la lluvia? ¿No se inunda más? Bueno, se inundó y está con el secador tratando de sacar el agua. Bueno, esta es la situación hoy de un presidente que hace agua. Y hay que recordar, ¿no? Porque el caso portugués y lo que es la nota que escribe Carly en nuestra última revista sobre el milagro portugués, hay que decir que esto no fue un milagro, que Portugal lo que hizo fue aplicar las medidas contracíclicas en un contexto de las imposiciones dispuestas por el Fondo Monetario Internacional, tal y como lo hizo Argentina desde el 2003 de la mano de Néstor Carlos Kirchner. Es muy interesante porque, bueno, también nos está dando un guiño. ¿Por qué fue a Portugal? ¿Por qué esa entrevista? ¿Por qué se saca esa foto? Esa foto lo que muestra es, bueno, ¿qué va a pasar? Vamos por acá. Es un adelanto, es como la cola en el cine, ¿no? Sí. Es el spoiler, spoiler alert. Bueno, por eso tenés que comprar Revista Amartya. Este sábado 7 de septiembre vamos a estar en en Parque Centenario, al lado del mástil. Vamos a estar ahí vendiendo revistas, van a estar todas las revistas, la último número. Vamos a estar también ahí con todos los candidatos del Frente de Todos. ¿A qué hora? A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, de 2 a 6, va a haber un poco de música, va a haber clowns. Sí, vamos a vender dólares. Dólares también vamos a vender. Pero todo no está ganado. La frase no es todo no está perdido. Todavía. Pero acá es todo no está ganado. Escuchemos a Axel Kicillof, así nos vamos a escuchar el tema. Y cuando volvamos, estamos con Martín Burgos para hablar de economía. Así decía Axel, no está todavía ganada la elección. Hay que salir a convencer más gente. Hay que ganar por una abultada diferencia. Porque esto lo levantamos entre todos, si no, no lo levanta nadie. Todos vemos y todos sentimos que se están viviendo momentos históricos, pero quiero decir que todavía no se ganó ninguna elección, que hay que seguir trabajando, que hay que seguir militando, porque en las elecciones del 27 de octubre hay que sumar a más argentinos y a más argentinas con el Frente de Todos. Y los quiero convocar también a que en estos días, hasta que se produzca la elección y hasta el 10 de diciembre, tengamos en cuenta que hay argentinos y argentinas que la están pasando mal, que están con dificultades, que están con problemas de trabajo, de alimentación. Nos querían vender que esto se iba a arreglar pisando la cabeza del al lado. Le vamos a responder en la campaña como lo vamos a hacer en el gobierno, con solidaridad, uno al lado del otro, abrazando a todos, ayudando a los demás. Un gobierno de todos, con todos y para todos. No nos queda otra.

Fin espacio publicitario. Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Bueno, ¿comprás, vendés? ¿Qué vas a dólares? Yo voy a comprar, voy a después vender, me lo voy a gastar en harina, aceite y arroz. Esperá. Espera, porque lo tenemos acá a Burgos que nos va a decir si compramos harina, dólares o carne. Carne, no, yo como arroz y miro videos de YouTube de asados. Está con nosotros, como siempre, como todos los lunes, el doctor Martín Burgos en línea. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Acá, no haciendo un paso de comedia, sino viendo qué nos conviene. ¿Usted que está en este momento está dentro de una sucursal? No. No puede hablar por teléfono dentro de una sucursal. Claro, no podría. ¿Cómo le va tanto tiempo? Bien. Pasó una semana. Una semana terrible, pero me parece que todo está mucho más tranquilo ahora, ¿eh? No, ese es el rol de un economista, está todo más tranquilo. Escúcheme, el lunes pasado no había cepo y no había default, sí. Perfilamiento. Pasaron muchas cosas en el medio. Veníamos bien. Y pasaron cosas. A ver, vamos a meterle, tenemos poco tiempo, Martín, pero ¿cuál es la situación? Digamos, recién hablamos, decíamos, control de cambio no está mal. El tema es el contexto en que se hace. Sí, hay que ver si será suficiente, pero la verdad que si pueden estabilizar el dólar sería buenísimo. El tema es que aunque lo lo que hicieron para eso es bajar la demanda de dólares, restringiendo la compra, y también aumentar la oferta obligando a los exportadores a liquidar. Con lo cual, eso las dos medidas ayudan. Ya dio un efecto, pues estaba en 62 y está en 59, 3 pesos lo bajaron. Sí, bueno, hay que ver, porque Estados Unidos es feriado, digamos, pero sí, por lo pronto hoy está más tranquilo. Lo que sí, el año pasado yo ya les comentaba en una de estas columnas que todo esto podía terminar con hiperinflación o cepo, no sé si te acordás. Sí, claro. Y por suerte elegimos la mejor solución, que es un control de capital que tiene sus diferencias respecto al del 2015, pero que en esencia es lo mismo. Con lo cual, bueno, habrá que... me parece que es la mejor medida. Explica por qué hubiera sido otra opción la hiperinflación. Si no se hubiera puesto cepo, esto porque se... Porque si el tipo de cambio sigue subiendo, la inflación sigue subiendo al mismo ritmo y nos podíamos encontrar en un tipo de cambio absolutamente desquiciado a fin de año. Claro. Ese es el tema. Ahora, pero bueno, por suerte se eligió la mejor opción para mí. Pero estamos a tiempo, ¿esto no fue un poco tarde? Se tendría que haber puesto, no se tendría que haber levantado nunca el cepo. Con lo cual una lección para el gobierno que viene es que no hay que levantar el cepo. Hay que cambiar el nombre. Sí, bueno, yo lo pongo así, lo digo así para que se entienda. O sea, bueno... Pero hablando del gobierno que viene, hablando realmente de la pesada herencia, ahora podemos hablar de pesada herencia, tranquilos, cómodos. Tiene una situación muy compleja el gobierno que se viene. Sí. Pero antes de eso, ¿qué pasa? Hay cosas que de alguna manera estará solucionando para el gobierno que viene. Por ejemplo, lo que hizo con el agro. Es algo que hubiera sido incómodo para Alberto Fernández llevar adelante y lo está haciendo este gobierno. ¿Cómo ves esa medida con respecto al agro? ¿Pueden hacer liquidarle las divisas al campo? Sí, a los exportadores. A los exportadores, claro. Hablabas del campo, yo no sabía de qué te refería. Los exportadores, sí, son las grandes exportadoras que compran en pesos a los ojeros. Los ojeros después eso lo ponen, lo convierten en dólares. Claro. Pero el que termina liquidando, exportando y teniendo que liquidar son las grandes exportadoras. Cargill, Dreyfus, claro. Bunge, etcétera. Claro, que este gobierno lo había levantado eso. Exacto. Ahí en ese combo hay que poner también las automotrices, todos los grandes exportadores de la Argentina. Son grandes firmas en general. Me parece muy bien que tengan que liquidar. La verdad que no se sabía por qué no liquidaban. Era medio raro, de hecho, porque vos haces una exportación, pero después la plata de esas exportaciones puede terminar en cualquier lado, que es una rareza. Puede estar en Suiza, por ejemplo, en una... no sé, en una caja de ahorro, lo que sea, bueno, caja de ahorro, este, plazo fijo, lo cual, bueno, este, efectivamente me parece que es algo que se vuelve a cierta lógica. De nuevo, el control de capitales no es algo que es excepcional en la Argentina. Lo que es excepcional en la Argentina es que no haya y que haya depósitos y que los bancos te acepten, este, caja de ahorro en dólares. Eso es lo excepcional de la Argentina, que no existe en ningún lugar. Martín, la semana pasada Pichetto, recién lo comentábamos, dijo que no había posibilidad de que el presidente declarara el cepo. Bueno, y ahora dijo que no va a haber corralito. No, y ahora dijo que, este, recién lo leí, de que si gana las elecciones van a levantar el cepo. Bueno, Pichetto dijo ellos eso. Que lo pusieron. Pichetto dijo eso. Ok. ¿Eh? Con lo cual, como ven, están totalmente, este, perdidos. Pero despejemos la idea de corralito. ¿Por qué no abrió un corralito? ¿Cuál es la diferencia con el 2001? No, es que en el 2001 los depósitos en dólares se prestaban, con lo cual cuando vos fuiste a buscar tus depósitos, no estaban porque la plata estaba prestada. ¿Y ahora? Y ahora eso se cortó desde el 2002. No se cortó la posibilidad de depósitos en dólares, que hubiese sido cortar verdaderamente con la convertibilidad. Eso se impuso una convertibilidad y sigue existiendo hoy. Es uno de los rezagos más dolorosos. Perdón, si entiendo. ¿Que vos decís que habría que prohibir que la gente tenga depósitos en dólares? No, hay que llevar, digamos, prohibir, me parece duro. Bueno, este, pero por lo menos llevar a, hay que aprovechar esta situación de que hay consenso respecto tanto de parte del kirchnerismo, incluso los que estaban ahí medio críticos del cepo, tanto como ahora de Cambiemos, de que el cepo es necesario, para ir especificando y pacificar la economía. Sí, esa es la gran oportunidad que tenemos para verdaderamente salir de la convertibilidad. Yo siempre digo, la convertibilidad dan dos cosas, el 1-1, el tipo de cambio, y la libre convertibilidad, la libre compra de dólares. Explícanos cómo se sale de eso, a ver cuál es la oportunidad y cómo es la instrumentación de esa oportunidad. Bueno, número uno, tenés que tener buenas opciones en pesos para ahorrar. Número dos, el control de cambio, tratar de limitar la compra de cambio de los actores de la economía argentina, no de los extranjeros, de los propios argentinos. Y después, eso te permite bajar la tasa de interés también, que no puedas comprar dólares. Entonces, si vos te bajan la tasa de interés, de repente no te va a quedar otra opción que ahorrar en peso, invertir o consumir. Uh-huh. Y eso es lo que necesita la economía de por hoy. ¿Y cómo haces con los inmuebles? Y bueno, eso también, ¿no? Tienen que tener conciencia de que la forma en que se compran edificios en Buenos Aires es medieval. Porque vos tenés que ir... Medieval. Es medieval. Vos tenés que ir con un fangote de guita, que a veces las inmobiliarias te proveen de gente que va con saco de doble fondo, valija, o sea, es James Bond para ir a comprar una casa. Bueno, pero es divertido, ¿eh? Vos decís que si eso se blanquea, no es necesario mover dólares. Es una transferencia bancaria. Claro. ¿Por qué virtual. Es una transferencia bancaria. Bueno, pero ahí entramos en el tema de la evasión y de cuánto cuesta. Bueno, pero los el que impuestos. Entonces el que va de no puede comprar departamento. Vamos. Me parece que si no vamos hacia ese rumbo. Vladimir Burgos. Perdido. ¿Eh? Vladimir Burgos. No, pero me parece que sería Adam Smith, te diría que esto hay que hacerlo. Eso es capitalismo. Claro. Por eso, hay que salir de ciertos rasgos medievales, que es tener los billetes encima, que eso es una cosa que están todos a la hora del Bitcoin y de la FinTech, y nosotros estamos con los billetes encima. Total. Entonces es simplemente entrar en el siglo XXI y bueno, la verdad que cuando dicen el kirchnerismo es socialista, chavista, que yo digo, bueno, mira, por lo menos que vuelva el capitalismo, que vuelva a los préstamos, que vuelva al que haya dinero en la calle, que vuelva al capitalismo, ya sería una gran cosa. Claro. Bueno, era como la campaña del 2003, no un país en serio, ¿no? Sí, me parece que el peronismo siempre tuvo esa cosa de, bueno, un capitalismo industrial en serio, bueno, habrá que... genera muchas discusiones, pero me parece que un argumento que va en ese sentido, en el momento que estamos pasando hoy por hoy, es de lo más lógico y tuvo mucha respuesta positiva de lo de la sociedad. Martín, recién fuera del aire estábamos charlando con Julián con respecto a lo que van a ser las pesadas herencias, ¿no? Y discutíamos cuál era el porcentaje de deuda que tenemos con el fondo y cuánto representaba para el fondo la deuda total, o sea, la deuda argentina dentro de los préstamos totales. ¿Es del 40 o del 60%? 60, el 60. O sea, nosotros, el fondo nos prestó el 60% de su fondo. Como Fantino, hagamos para. Explícamelo como que tengo 2 años. Sí, el fondo tiene 100, que junta entre los distintos países. Bueno, de esos 100 nos prestó 60 a nosotros. Pero eso, digo, o sea, existe... Vamos a hablar ahora un poco en serio, porque a mí me sale automáticamente hablar del chiste. Digo, ¿existe una posibilidad certera de que nuestra crisis complique al fondo? El fondo es un organismo político. Tampoco, a ver, tampoco esa plata al lado de lo que tiene el primer mundo, nada. No es que esto va a pasar. Es plata política en el sentido que son los países los que financian esto y es Estados Unidos en este caso el que define si se da préstamo o no a Argentina. Eso es una cosa que va por ese lado. ¿Eso qué implica? Número uno, cuando estás enganchado no puedes pelearte con Estados Unidos. Porque es pelearse con el fondo, y no puedes pelearte con el fondo porque es pelearte con Estados Unidos. Y número dos, lo que ellos piden son reforma laboral, previsional y tributaria. Uh-huh. Yo creo que va a ser difícil no hacerle caso en eso. Opa. Y tal vez una de las cosas que se tenga que negociar va por ese lado. No tengo ni idea, pero yo, aunque sea algo liviano y un intermedio, está el gran tema de la edad jubilatoria, por ejemplo, ¿no? Que mucha gente está diciendo que se pasa de 65 a 70. Hoy por hoy puedes elegir. Bueno, pero vos decís que Alberto no tiene muñeca para poder renegociar. Habrá eso. Habrá que ver. Ese es el desafío, claro. Es la política. Muñeca, por definición, no se puede... Por adelantado, no se puede prever. Martín, como siempre, un placer. Esperemos que el lunes que viene, no pasen cosas nuevas. Vamos a ver, vos cortito te digo. ¿Vos qué hay que esperar hoy, mañana, a ver si esto se estabiliza o esto hasta el viernes es un final abierto? No, eso es el día a día. Día a día. Sí, mañana paso un chivo. Mañana voy a estar en la filial de Saavedra, del Credicop. Y el jueves a las 7 de la tarde. Y el jueves a las 11 de la mañana voy a estar en la filial de Barracas. Así que vamos a ser la ciudad de Buenos Aires de norte a sur. Bueno, si usted tiene que consultar cosas, no vaya con un gurú, vaya con Martín Burgos. Abrazo enorme, Martín, como siempre. Un abrazo. Pasó por Revista Amartya Martín Burgos, licenciado en Economía del Centro Cultural de la Cooperación. Seguinos por amartya.com.ar. No queremos seguir tomando deuda y obligar a que nuestros hijos y nuestros nietos la tengan que pagar. Radio Rebelde. La radio de todos. Comunicate con Radio Rebelde. Déjanos tu mensaje de audio de WhatsApp. Al 11 36 69 48 48. 11 36 69 48 48. Agenda el número y participa de esta asamblea radial. Hay un ángel que vuela. El Ángel de River. Todos los jueves de 21 a 22, Roberto Alonso y Daniel Galazo te harán revivir en la voz de los protagonistas los momentos imborrables que hicieron la historia del más grande, River Plate. Hay un ángel que cuida el mejor de tus sueños, que te grita de arriba, no arruines tu vida, que al fin es un juego. El Ángel de River. Pueden robarte el corazón. El amor es más fuerte. El amor es más fuerte. Porque no todo se compra y no todo se vende. Hay otro camino. Pero el amor es más fuerte. Todos los sábados, de 15 a 16. Pero el amor es más fuerte. Por La Rebelde. Todos los martes de 13 a 18 horas, Luis Cicarelli hace Siempre nos mienten. Una posición ética en la vida. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia, ¿quién siempre nos mienten. Con la verdad de nuestro lado. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Escuchanos por internet ingresando a www.rebelde740.com.ar desde tu celular, computadora o tablet. El ser humano es bio, psico, social, espiritual. Resuelva sus problemas de salud tratándolos a fondo y no solo los síntomas. Doctor Hugo Rivas, matrícula nacional 30.128. Doctor Hugo Rivas, psiquiatra y homeópata. Turnos al 11 21 90 07 96. Radio Rebelde. La radio de todos. No nos queda otra. Claro, porque nos preguntamos quién es Donald Trump, ¿no? Nos estamos preguntando quién es este magnate millonario que ahora es el presidente de los argentinos. Perdón, de los estadounidenses. ¡Yuhu! Al piso de Radio Rebelde y tengo acá 300 pesos arriba de la mesa. ¿Esto es para comprar dólares? Eso es para comprar harina, yerba. ¿Vio cuánto está la yerba? 100 mangos el kilo. ¿Dónde la conseguís? Tenés un dealer vos. No tenés un dealer. Es terrible, boludo. No se puede creer. Yo estoy, ya digo, el que vende. Voy a hacer una historia ahí. El ladrillo en mi barrio no solo vende ladrillo, también vende yerba mate. Escúcheme, estamos acá mientras hacemos nuestra historia de Instagram. Sí, pero no estamos saliendo. ¿Pero por qué? No, de vuelta a la cámara, no. Ahora, con razón, me estaba enfocando la revista. Escúcheme, ¿cuánto hace que no va a la góndola? Sí. Y no hay precio. Le pongo la cara. La góndola, sí, es cierto eso. No hay, ¿sabe lo que...? Yo le... ¿Dónde? Doy un secreto. Dígame, ¿cuál es el secreto? Yo lo que hago es agarrar una canasta... ¿Qué hace? ...y elijo. Voy eligiendo las cosas. Sí. No miro los precios. ¿Cómo no mira los y precios? Y después voy a la columna esa que tiene el pip, pip, pip, pip, que te dice el precio. ¿Pero en qué supermercado le dicen el precio? En todos los supermercados el por chino ley. No hace eso. En todos los supermercados por ley. No, estoy hablando del supermercado, no, el almacén de barrio. El chino, déjalo, el chino. Pobre chino. Mira este país, te quiero ver ir a China y que te hagan todo lo que te hacen acá. No. Y con el stock y encima quedarte a vivir, ¿no? Digo, es todo un tema. Hay que valorar la labor social de la comunidad china en este país. Tienes razón. Son realmente gente muy valiente. Qué desastre. Bueno, ¿y qué hace usted? Después va y ve. No, porque el... Y elige. El precio nunca es el que aparece en el papelito. Es verdad. Entonces yo lo que voy es al pip, pip, pip, pip, que es el posta, es el que te van a pasar. Cuchuflito. No, y vos reíte, ríanse, pero probablemente hago algo que hacemos muchos, que es directamente voy y compro lo que esté en oferta. Claro. Y me voy. Hay oferta Campari, compro Campari. Después veo qué hago. Pero ¿cómo? Pero, compro oferta. Pero no se come Campari. Decime que no. Si lo frisa. Esto ya es... Yo me río para no llorar, pero es realmente angustiante. No sé cuánto valen las cosas. No sé cuánto valen las cosas. ¿Cuánto está un kilo de pan? Nadie lo... 120 pesos, digamos, 110. Yo trabajé el domingo y fui a comprar... ¿Cuánto le cobré a la mañana? Nadie compró pan. ¿Cuánto está? ¿Qué cosa? Ay, disculpe. Claro, que vivimos en Almagro. Entonces, que es más caro. ¿Pero cuánto salió en Almagro el kilo de pan? ¿Cuánto? 110 pesos. Bueno, acá tenés. Con esto no compras pan. Métetelo, ¿sabes dónde esto? No. Ahora voy a sacar una foto los 110 pesos. Bueno, no. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que en el subte... ¿Subte? En el subte y todas las líneas y todas las estaciones, me estuve tomando mucho el subte la semana pasada, Metrovías dispuso a empleados en los molinetes. Por verdad, los vi. Es todo un dato ese. Yo los veo, están re aburridos. Me dicen todo que sí, detrás del vidrio. La gente se está colando en los molinetes, lógico. Y obvio, ¿qué? ¿Vos no harías eso? Yo no, porque yo tengo plata, gente yo de trabajo. Amartya hacer eso. ¿Gente de Amartya? Sí. ¿Podemos decir no, una no, inicial? No una inicial. J.A. No voy J. a decir nombres. Yo no soy. El tipejo, es el tipejo. Sí, sí, con cara de nada se con cara de nada así como... Y está bien que está muy está bien. Sí, la verdad que sí. Pero lo loco es, digo, que dispongan a un empleado en cada estación, de cada línea, te está hablando de una mano de obra ociosa. Digo, estamos hablando de mucha plata que está perdiendo Metrovías, evidentemente, por gente que no puede pagar el subte. El subte. Estamos así, vamos a una tanda. Vamos a una tanda y ya venimos con más, no nos queda otra. ¿Soy un artista? No lo sé. ¿Te digo en serio? No lo sé. Yo creo que hiciste, no lo sé, yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos y creo que te das cuenta. Yo pienso que vas a un pelotudo. Gracias. Nada. Pero bien. Bueno, ¿y cómo es un bien pelotudo? Y no sé, sale por televisión. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. AM740 Radio Rebelde. Bueno, y además soy un artista muy bueno. Y aparte sos alto. Y aparte nunca me traicioné. Por ejemplo. Este pelotudo tampoco. ¿De quién hablas? De mí. Ah. Seguinos por amartia.com.ar. Volvemos al piso de Radio Rebelde. Mientras, la información es que terminó la reunión de gabinete, están todos vivos. Sí, todos vivos. Parece que lo tuvieron que amordazar a Mauricio entre tres porque estaba gritando y escupiendo, ¿no? Revoleando las manos. Terminó la reunión. Claro, le dieron un par, viste, de pastillitas, relajó un poco porque... ¡Gracias! Se le iba el bobo, viste, el bobo le estaba reventando. Que decía, sí se puede. Esa fue, la verdad que hay que hacer un compilado de... Ya lo dije, agarramos un libro, podemos hacer un libro juntos, se lo propuse a Julián, no me dio bola. Un libro no, esto es que está filmado. Pero hagámoslo libro y vendemos el libro. Sí se puede. Yo lo recuerdo y tengo pesadillas. Y perdón, hay todo un apartado que son las frases de Carrió. Pero Carrió... Para mí es de lujo, ¿eh? Yo, para mí, Carrió tiene que ir de 5 a la selección argentina. Te quiero mucho. Carrió es tiene que dedicarse a la literatura. Carrió tiene que dedicarse, gana un Nobel. Hagamos el libro nosotros. Y que lo firme ella. Ya nos van a robar la idea. Como ghostwriters. Claro, exactamente. No, lo hacemos nosotros. Cristina Fernández de Kirchner presentó el sábado su libro, sinceramente, no sé si lo tiene, en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Uh-huh. No entraron todos, eran muchos, muchas. Y dijo un montón de cosas, como suele decir Cristina, una Cristina que estaba callada después del resultado de las PASO. Recordemos esto, ¿no? ¿Cómo maneja el silencio el binomio que lleva el frente de todes en estas elecciones? Maneja el silencio, se arma quilombo en términos económicos, Alberto se va a España a sacarse una foto con el primer ministro de España y el primer ministro de Portugal. Cristina, silencio. Habla Cristina con una movilización impresionante de gente que fue a escucharla hablar. Escuchemos qué decía Cristina. La verdad que ese domingo fue un domingo muy especial. Sabíamos que íbamos a ganar, pero no por la diferencia de votos que lo hicimos. Esta es la realidad. Se notaba en el aire, se notaba en la calle. Y la sensación que aún todavía hoy tengo es ambivalente. Por un lado, obviamente, la alegría, pero al mismo tiempo, con todo esto que estamos viviendo, esta realidad tan terrible, me pregunto por qué estos 4 años que perdimos de esta manera. Es una cosa mía, porque ¿qué siento yo? A ver, cuando yo me fui de presidenta, habíamos dejado un país con problemas, estaba la inflación, que no habíamos podido dominarla, pero había problemas que ya estaban resueltos. Fueron 12 años y medio de pagar y pagar deuda, porque además pagábamos toda la deuda de otros gobiernos anteriores. Nosotros pagamos en el 2012 el Corralito, por ejemplo. Néstor pagó el Fondo Monetario Internacional, el pueblo argentino, a través de su presidente Néstor, pagó cash. Y vos fíjate que ahora, en menos de 4 años, estamos de vuelta con el fondo y con 57 mil millones de deuda. Una Cristina que no ha perdido ni por un segundo la claridad política, donde ella se ha ubicado, ¿no?, en un rol muy importante. Lo explica en esta larga charla que está haciendo por distintos lugares la candidata a vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde explica, ¿no?, dónde dejamos el gobierno y dónde lo vamos a recuperar. Ella ya se pone la camiseta, ¿no? Ese es el objetivo. Pero además habla, ¿no?, de esta abultada diferencia que tampoco se esperaban. Sabían que iban a ganar, pero no se esperaban. No, que nadie se esperaba. Nadie, de nadie, de nadie. Y volvemos con lo del fondo, ¿no? Ahí que ni el fondo se esperaba y ahora no van a saber qué hacer con el desembolso que tenían previsto. Situación muy compleja. Lo único que nos deja tranquilos es un Alberto Fernández que está acostumbrado a estos avatares. Ahora, la gran incógnita, no lo hablamos con Burgos, pero es una nota para pensar y hacer, tiene que ver de dónde van a sacar los recursos del gobierno que viene. Porque hasta volver a mover la rueda en términos industriales para poder generar dólares genuinos, ponele que el gobierno ya le resolvió el tema de la liquidación de las divisas por parte del campo. De las complejo. Sí, no hablemos del campo, sino agroexportador. De las principales corporaciones que usufructan nuestro campo. Ahí le gustó más, porque estaba muy... Se ve que le ofrecieron algo, que no puede decir... ya se está cuidando, como dice las cosas. Estamos hablando de Burgos. Pero bueno, es complejo. Es muy complejo la situación internacional, no es la misma situación del 2003. Escuchemos a Cristina que sigue analizando la situación política. Y si uno mira las medidas de esos primeros 120 días, son exactamente las mismas medidas que se fueron repitiendo después durante los 3 años y medio. Lo que pasa es que en ese momento el aumento de tarifas, ¿qué dijo el entonces ministro de Economía cuando se produjo la devaluación esa de diciembre? Que como las cosas, o sea, la mercadería, los alimentos, la bebida, el combustible, etcétera, etcétera, etcétera, tenían el precio del dólar blue, que era 15 pesos y no de 9.70 y pico, 9.74 lo habíamos dejado Baxel, ¿no? 9.74, no, la devaluación no se iba a trasladar a los precios. Tuvieron... Claro, por eso lo dice un tipo que no entiende nada. Eso lo dice alguien que no comprende el carácter bimonetario de la economía argentina, que es algo más que la restricción externa. Es además de económica, una cuestión cultural. Esa brutal devaluación que se tradujo en los precios, en la inflación, la gente la sorteó en el 2016 porque venían con un colchón muy grande. La gente con nosotros podía ahorrar, mucha gente, mucha clase media ahorraba. Una secuencia de medidas para que se entienda aquello que dijimos en la campaña y lo dijimos después de la campaña. Y creo que muchos de ustedes lo van a recordar muy bien. Vamos a levantar el cepo lo más rápido que se pueda y cuando estén dadas las condiciones. Hoy están dadas las condiciones, vamos a levantar el cepo, vamos a levantar el cepo, vamos a levantar el cepo. Ahí escuchamos, le pegamos de vuelta el audio, ¿no? Le pegamos literalmente a Prat Gay. En esta diatriba, ¿no?, que hacía Cristina sobre la decisión que tomaron, una decisión que, como bien dice ella, no innovaron ninguna medida. La del cepo fue una medida calcada durante estos 4 años. Recordemos el salto que pega el dólar de 20 a 40. Esto pasó el año pasado. Esa fue la gran golpe que sufrió nuestra economía, que ahora estamos viendo los resultados. Mi pregunta es, ese salto de 40 a 60, porque eso es lo que hay que poder ver. Lo vamos a sufrir, recién lo vamos a ver el año que viene. Uh-huh. Esto no es que viene Alberto Fernández cual Superman, 4 medidas y esto se resuelve. Hay que hacer mover esta economía que está paralizada. No, alguna de las cuestiones que ya estuvo dejando trascender ante las insistentes preguntas de distintos sectores mediáticos, bueno, van en dirección a, bueno, en una primera instancia, alivianar a los sectores asalariados, sobre todo jubilados, asignación universal, empleados estatales, que son los que más sufrieron la pérdida de poder adquisitivo salarial. Y esto iría de la mano de, bueno, desdolarizar las tarifas. Bueno, esa sería una gran medida, pero que, por supuesto, no vamos a ver los efectos de... Los vamos a ver en el tiempo. No es algo automático. Ahora, lo que realmente es interesante, y Cristina lo plantea en el audio que vamos a escuchar ahora, es esta idea, cómo han instalado esta idea, de esto que decía, ¿no? Que ahora, con la lejanía del tiempo, de decir, che, me parece que se equivocaron, tenían que haber ido más rápido. Porque le siguen echando la culpa. Le echaban la culpa primero al gobierno anterior y ahora le echan la culpa al gobierno que viene. Pero en términos políticos, porque la política es dinámica, queda como en el vacío ese reclamo. Un reclamo que ninguno de los votantes, y esto hay que decirlo con todas las letras, hay gente que piensa que Cristina es la más chorra de todas y la votó igual. Yo estoy cada vez más convencido de eso. Gente que piensa que Cristina, todo lo de la bóveda, se cree lo de la bóveda, lo sigue creyendo. Nisman, que mató a Nisman. Que robó, que mató a Nisman y la votó a Cristina. Escuchemos lo que decía Cristina. Nosotros que nos pasamos pagando la deuda de otros, las actuales autoridades nos digan que lo que está pasando es por los populistas que vienen, la verdad, Néstor, que había sacado al país del infierno, que le había pagado al Fondo Monetario Internacional, el tipo que junto a otros dirigentes latinoamericanos había dicho no al ALCA en Mar del Plata. Ese dirigente fue derrotado por 2 puntos en las elecciones del 2009 por un candidato de papel, Quereme, querete. Alica, alicate. Y sin embargo, al otro día salió a trabajar y a construir de vuelta sin echar las culpas a nadie. Y menos aún de agarrársela con la gente y provocar medidas que hagan daño a la sociedad. Y no se nos ocurrió decir, ¡ah, lo votaste a fulanito, ahora vas a ver, viste, te voy a subir el dólar, te voy a hacer tal cosa, te voy a hacer tal otra. Eso no se hace, esas cosas no se le hacen a la sociedad, no se hacen a la gente, no es de buen ser humano, es más allá de buen dirigente o mal presidente, es de mal ser humano hacer esas cosas a la sociedad. No se hacen esas cosas. Mal ser humano, imagino está hablando de Mauricio Macri. ¿Te acordás de Narváez? ¿Dónde está Narváez? ¿De Narváez? ¿Dónde está? No sé, pero me parece que lo llamó a Macri y le dijo, vení que acá no te encuentra nadie. Bueno, alguien que está más desorientado que Turco en la neblina, no sé por qué se dice eso, ¿me puedo explicar? Porque yo en Turquía no hay neblina. Entonces, ¿qué es esto? ¿En Inglaterra? Claro, ponele, ¿entendés? O a la ruta 2 en invierno. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Perdían a un turco en el medio de la ruta 2, se pierde. Niebla, no tienen una palabra en árabe. Bueno, ¿se acuerdan que había periodismo de guerra? Sí, claro. Bueno, ahora tiran bombitas de agua con color. Escuchemos a Cristina hablando sobre el periodismo. Ese ataque, ese periodismo de guerra, como definía Julio Blanc, lo que nos hicieron, y que él mismo lo condenaba y decía que estaba muy mal. Una persona que es atacada es como alguien que es golpeado y golpeado y golpeado. Está en permanente defensa y cuando puede contraataca. Y eso también nos hizo mal a nosotros. Nos obligó a redoblar, a anunciar todo lo que hacíamos, a seguir insistiendo en nuestras políticas porque decíamos que eran inclusivas y a discutir y disputar sentido común. Pero en un tono de cierto grado de enojo o de crispación que no era bueno. Pero esta gente, si en lugar de tener una prensa que fuera blindaje sobre ellos, que hacían un zafarrancho y decían, pero qué bien lo que están haciendo, mira qué divino, todo tan excesivo. Y eso también les hizo mal a ellos como dirigente y como gobierno. Por eso también la reacción de sorpresa frente al voto popular. Esto genera un microclima también. Si tuviera que elegir entre que fueran como fueron con ellos o como fueron con nosotros, y bueno, mira, me quedo como fueron con nosotros porque nos obligaron a ser mejores de lo que podíamos. Escuchamos a Cristina, esto fue el acto que se hizo a partir de la presentación del libro, sinceramente, en La Plata, una multitud de gente escuchando a Cristina, y acá, bueno, hablando de este periodismo que no pudo ocultar. Porque no pueden ocultar cuando vamos al kiosco a comprar, ¿eh? No es a favor de Macri, ¿eh? Esta es la realidad, ¿no? La realidad donde la Big Data y el ocultamiento de la información tiene un límite. Completamente tiene un límite. Vamos a ir a una pausa. Nos queda un montón todavía. Pichetto, como bien decía Martín Burgos, justificó las restricciones y dijo que si vuelven a ganar van a levantar las medidas inmediatamente. Pero bueno, Pichetto, me parece que hay otro que quedó completamente pintado al óleo. Me dicen que Casero... Alfredo, ¿qué está haciendo Alfredo Casero? Está haciendo un video, pero ahora lo vamos a ver y vamos a decirte, porque parece que salió a reaccionar también. ¿Le pega a Macri? Se está quedando sin adherentes el señor presidente de la honorable República Argentina. ¿Le pega a Macri, le pega a Mirtha Legrand, sí, y le pega ahora a Caseros? Aparentemente. ¿Y Luli Salazar tira tweets? Lo están escupiendo en el piso. ¿Y Tinelli, que el otro día utilizó a Luli Salazar para también hablar de política? Uh-huh. ¿Quién falta? ¿Quién es la gota de Balsalvaso? ¿Quién es la gota? Campanella. Campanella. Campanella hacía decir, esto se acabó para mí. Dijo Campanella que el año que viene va a ser una película sobre Néstor Kirchner. Vamos a una pausa y ya venimos con más. No nos queda otra. En 10 segundos, cosas que se pueden encontrar en el sótano de Patricia Burlich. Tiempo. Escalera, armas blancas, tanque de guerra, casco, foto haciendo la B, botellas vacías, vidrios rotos, la culpa, gases lacrimógenos, una bandera de otro país, piedras capucha, infiltrados, zapatófonos, bazooka. Tiempo. ¡Yuhu! Radio Rebelde. La radio de todos. Three, two, one, go.

pensando. Quedan clases, ya no sé, un privilegio. Quiero vacaciones cuando termine el colegio. Me volvamos para pagar la boleta. También es responsable de esta miseria la renta. También es responsable de esta miseria la renta. Macri ya fue, Vidal ya fue. Si vos quieres la renta también. Si vos quieres la renta también. Macri ya fue, Vidal ya fue. Si vos quieres la renta también. Si vos quieres la renta también. No les crean lo que dicen, es un cuento. Yo sé bien que a mi abuela le falta medicamento. Sé bien que a mi abuela le falta medicamento. ¿Y qué me importa a mí la bicicenda? Mientras haya hambre en el país, esa es la urgencia. La alegría es del pueblo y va a volver. Por eso en octubre ya saben lo que hay que hacer. Por eso en octubre ya saben lo que hay que hacer. Macri ya fue, Vidal ya fue. Si vos quieres la reta también. Si vos quieres la reta también. Macri ya fue, Vidal ya fue. Si vos quieres la reta también. Si vos quieres la reta también. Tenemos que hacer nuestro propio video. Tenemos que hacer nuestro propio video. Igual, el tema es muy pegadizo. ¿Usted por qué dice a Lorenzo? Pero yo pregunto. Para la Capital Federal. ¿A quién? ¿Qué cosa? ¿La Reta está hablando de la Reta? Sí, que diga, pregunte. Que para la Capital Federal, un tema de cumbia, para convencer a la gente de la Capital Federal, ¿no conocen al porteño? ¿A la porteña? A los chetos sabemos bailan cumbia. Escúcheme. La Cunza con dice, queremos estacionar el barco en diciembre. Eso dijo. Hay que cortar con las metáforas por al menos 2 años en este país. ¡Corte con la metáfora! ¿Quiere estacionar el barco? Ya no llego a pagar el alquiler. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Todo el día laburando y laburando. Encima subo el bondi, me está precarizando. Encima subo el bondi, me está precarizando. Te quedé pensando. Sí. ¿No será una referencia a la Fragata Libertad? No, ¿dónde está la Fragata ¿Te Libertad? ¿Te acordás que habían incautado en un país de África, en Ghana, era? ¿Dónde quedó la o Fragata Pierde? Libertad? Oh, párenme. ¿Dónde quedó la Fragata Libertad? No, la Fragata Libertad la recuperamos. No sé hasta cuándo la vamos a recuperar. La recuperamos, que la habían... ¿Se acuerdan? La habían incautado de los fondos buitre. Bueno, hablando de incautar, ¿dónde está Horacio Rodríguez Larreta? Larreta. ¿Dónde está? Está desesperado. Está tratando de reagrupar a la tropa. Está tratando de que Cambiemos no se desquebraje por los aires, no reviente por el aire, porque está con expectativas de ganar en la Capital Federal y con ese contexto, bueno, empezar a hacer campaña para las próximas elecciones, porque sería el único que queda con cierto armado. Incluso hay intendentes de la provincia de Buenos Aires que estaban especulando con ganar las primarias con cierto margen, que no lograron hacerlo, con lo cual la primer labor de Horacio Rodríguez Larreta ahora es tratar de mantener el espacio. Ojo, porque Larreta, si vos le sacás los votos en blanco, que es lo que va a pasar en octubre, pasaría el 50%. Uh-huh. Con lo cual, tiene que bajar unos puntos. Digo, esta canción que se estuvo cantando en muchos lugares, que una removida en esta Calle semana, Corriente. Esta semana el viernes, hay otras convocatorias nuevamente. Tenemos que pasarlas, sí. Ahora, pero la situación es si la Ciudad de Buenos Aires también se pliega a este cambio que pareciera va a cambiar de color a la Argentina. Cambiemos. Sería como reeditar esta posibilidad que tuvo única el gobierno de Cambiemos de poder dirigir la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires, y la nación con un Alberto Fernández que ganaría con casi todas las provincias también. Y que sería fundamental porque la Capital Federal está destrozada. No se puede pero caminar. Como si está linda. No se puede caminar. Pero escúcheme, hay plazas nuevas. hay bicisendas, hay baldosas. Hay subte metrocleta. Hay subte metrocleta. Lo que no hay son subtes. ¿Qué, somos estúpidos los porteños? ¿No podemos hacer subtes en todas partes del mundo? Bueno, usted sabe, este sábado 7 de septiembre vamos a estar en Parque Centenario, ahí al lado del mástil, porque hay que juntarnos, hay que vernos las caras, hay que bailar. Esta canción va a sonar, por ejemplo. Yo bailo muy mal, pero lo voy a intentar y voy a ponerle todo lo mejor de mí. Espere, ¿me podés parar un poco la música? Yo necesito... ¿Hay un audio de Macri del 2018? Por favor. ¿Usted sabe de inglés? Yo un poco. ¿Me lo puede traducir? A ver, vamos a hacer un esfuerzo. Vamos a traducir al presidente Macri hablando en inglés. Espere que lo tengo que prender. Yo se lo paro y usted me lo... What will you do to keep Argentina from defaulting? There is no chance for Argentina to default. There's no chance. Zero. ¿Qué le dijo? Le preguntó, bueno, no chance. ¿Cuáles son las probabilidades de que Argentina entre en default? Y el señor presidente, muy a lo Carlitos Tevez, dijo, no chance, zero chance, no chance. ¿Cero chance? Cero chance. ¿Pero cómo dijo cero? A ver, sigamos escuchándolo. Zero. With the level of support that we are receiving from the countries, especially from the United States of America. Pará, ¿qué dijo de los country? El nivel de, claro, dijo, vivimos en nosotros los chetos, vivimos en los country, dijo. Dijo, el nivel de apoyo. El nivel de apoyo que estamos recibiendo desde otros países, desde los countries. Espere que lo pongo de vuelta, porque no llego a escuchar bien. Espere. Zero, with the level of support that we are... ¿Los aportes de los jubilados? Dijo, primero Ciro, a mí me gusta la coca Ciro. Dijo, sin azúcar. Dijo, no, el apoyo que estamos recibiendo de los países vecinos, de countries, ¿no? Countries. Especialmente de los Estados Unidos. A ver, ¿qué sigue diciendo? From the countries, especially from the United States of America. No entiendo qué país, Estados Unidos. No especifica, es lo que está diciendo, es este concepto, ¿no? Este significante vacío, diría Laclau. Sí, vacío. Él dice el mundo, volvimos al mundo. Ah. Él lo que está diciendo es los países nos están dando su apoyo a estas nuevas políticas, a este cambio estructural que venimos a resolver, ¿no? Los problemas de los 70 años de la Argentina, contamos con el apoyo mundial y específicamente de el país que le importa. Este mire, tema, ¿no? A ustedes, si le importa la ciudad, este sábado 7 tiene que estar en Parque Centenario, va a estar el gran puesto de Amartya. Dicen que vamos a regalar muchas revistas porque estamos así de liquidez. Nosotros también. ¿Qué pasa? Sí, también tienen que comprar la revista. El último número y el anterior no se lo regalamos, pero los anteriores sí. Sábado 7 a las 2 de la tarde, Parque Centenario, vamos a estar ahí. Me dijeron que va a estar Leandro Santoro y que va a cerrar. Y va a haber también música. ¿Va a bailar Leandro Santoro? Vamos a bailar la canción, por supuesto, del verano, que es la de si Macri ya fue, Vidal ya fue, y si querés, La Reta también. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario. Estudio Jurídico Contable Sbora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Estudia inglés con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Últimas vacantes. Certificados y diplomas UBA. No se abona matrícula. Informes en www.cui.edu.ar o al 53-52-8000. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Ya que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, el que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Libergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresas y atención a público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Teléfono 4-893-2323, 4-893-2323. También podés hacer tu pedido a www.libergraf.com.ar. Fin espacio publicitario. Un hombre viaja en el subte de Buenos Aires. Lleva puestos auriculares conectados a un iPhone, pero no escucha música. Lo que escucha es una grabación del sonido de un subte, pero no el subte donde viaja, sino de otro subte, un subte de Alemania que funciona mucho mejor. Luego sale a la calle y pone el sonido de una avenida de Ámsterdam, más tranquila y agradable que la avenida Corrientes. Luego, ya sentado en su escritorio, larga el track con el sonido ambiente de una oficina de Xerox en Londres. Él, en realidad, trabaja en la administración de un desarmadero de loros y se aburre bastante, aunque le pagan bien. Al mediodía se va a comer una pizza a Ugi's mientras escucha el audio de un restaurante en Ottawa. Luego vuelve al trabajo y pone de fondo sonido de la misma oficina de Xerox de Londres, pero por la tarde. Tiene todas las variables de sus fondos sonoros, con día de sol, con lluvia, durante un mundial y un montón de etcétera más. Después se toma el subte, pone el sonido del otro subte, el alemán, y luego se encuentra con su esposa y sus hijos, que por supuesto también tienen auriculares puestos y escuchan el sonido de otro padre. No nos queda otra. Como si esto fuera poco, tampoco se puede mezclar los gallos con las gallinas. No. Parece increíble, pero en un mundo en el que una de cada 9 personas el año pasado, según las Naciones Unidas, pasó hambre, cuando vivimos en un mundo, en un sistema que reproduce una lógica de convivencia en la cual hay personas que no pueden comer, hay otras personas que denuncian que, por ejemplo, la cría de gallinas y de huevos equivale a un campo de concentración. Oh. Hay un caso que se hizo conocido en los últimos días en España, en el cual un grupo de personas organizadas de forma colectiva y autodenominadas veganos o veganes, veganas y veganos, fundaron un santuario animal. ¿Cómo es eso? Para no juntar los gallos con las gallinas. Para que los gallos no violen a las gallinas. ¡No! ¿Cómo que...? Pará, porque tenés que repetir eso. Estamos hablando de un grupo de personas de Homo sapiens sapiens en España que denuncia que las jaulas de producción avicultora son campos de concentración. No, eso lo está... No, entiendo. Y no. Que los consumidores de huevos, además de boludos, somos cómplices de la opresión. Y del genocidio. Sin lugar a dudas. Pero pará, ¿eso lo estás diciendo vos, lo de campo de concentración? Estoy leyendo textual. Hay un video que pueden buscar en YouTube. Tienen una cuenta en Twitter que se llama... Perdón, me tengo que tomar esto más en serio. La cuenta de Twitter se llama... Almas Veganas. El santuario se llama Santuario Animal Almas Veganas. Y bueno, básicamente a los omnívoros nos discriminan. Ahora, pero lo que no puedo entender es cuál sería el latrocinio de tener a gallos y gallinas juntas. No. Porque reproducen... Cualquiera que haya ido. Que hay amor en el... Vos fuiste a Cresta Roja alguna vez. ¿Hay sexo por amor? ¿En el reino animal? Usted sabe estas cosas, yo le pregunto porque... Bueno, desde un punto de vista antropológico, no. Desde un punto de vista antropológico... ¿Qué es el punto de vista? La cultura es una de las características distintivas de nuestra especie. Ahora sí, sin lugar a dudas, vos podés encontrar ciertos comportamientos en animales que son bastante parecidos a los seres humanos. No sé, por ejemplo... Por ejemplo, ir a tomar una cerveza antes de... Claro. Pero por ejemplo, no sé, los perros no sonríen, pero mueven la cola. Digo, hay cultura en los animales, pero por supuesto no es, no tiene el nivel de complejidad que tiene el comportamiento humano. Por supuesto que hay muchas cosas que faltan aprender. El principal argumento que esgrimen estos sectores, desde mi punto de vista absolutamente confundidos, es el del antiespecismo. Ellos lo que dicen es que los seres humanos partimos de una premisa básica, fundante, que es que estamos por encima del resto de las especies y que a partir de ese momento lo que hacemos es, bueno, utilizarlas como una mercancía, ¿no? Por eso usan, no es casual que utilicen el concepto de campo de concentración, de esclavitud. Lo que dicen es que, bueno, pasamos de la explotación del hombre por el hombre a la explotación del animal por el hombre, ¿no? Y se llaman antiespecistas, pero sin embargo consumen especies vegetales. Con lo cual, bueno, pero ellos también lo mismo, son, no sufren las... Sí, sufren. Las plantas no sufren. Usted no lee Nature, que es la revista... Ah, ¿cómo me dijo? Nature. Ah, ¿qué dice Nature? Nature, because of all of the countries. Country. Help us, Mr. President. Háblame. Venga con los Marines, Mr. President. Problema de bad information. Ahora, pero, ¿y si el gallo las invita a tomar algo? ¿Vale? 3 citas mínimo. Bueno, esta realmente es una noticia de verdad, pero tiene que ver con... ¿Usted cree que tiene un sentido político? Sí, sin lugar a estas noticias. Yo creo que tiene un sentido político y que tienen además una explicación política. Hay que entender estos movimientos como un emergente post caída del muro de Berlín. Digamos, estas personas son personas por lo general muy bien comidas en su infancia y en su juventud, personas que tienen complejos existenciales producto de un sistema opresivo, pero que no encuentran una salida política. Necesitamos más metarrelatos. Usted dice que porque no se afilia más gente al Partido Comunista por la caída del muro, la gente está siendo vegana. O a cualquier otro partido. Ah, dijo, habló de la caída del muro. Pero la caída del muro de Berlín nos habla de un mundo en el que usted está, por ejemplo, como muy bien formado dentro del Partido Comunista. Usted está pensando en qué. En un mundo bipolar. No, nosotros desde Argentina lo que vemos es que el mundo tiene otras posiciones. Acá el general Juan Domingo Perón estableció, junto con Gaddafi, Nasser, Tito, esta idea de, bueno, los países no alineados. Usted habla de posición y me hace pensar en las gallinas, ¿no? Las ponedoras, las que para tener una posición hay que poner... Ahora, pero con el precio de los huevos, uno le da ganas de hacerse vegano, ¿eh? Están muy caros los huevos. Acá me preguntan, los veganos... Bueno, ¿son comunistas? No, señor. Hay que escuchar... Pet Sounds. ¿Qué es Pet Sounds? Y sonidos de las mascotas. No sé qué es eso. Y póngalo... Que es una banda musical. Son unos chicos que hacen música. Ah, que con eso nos vamos, me imagino. Y para darle cierre a esto, ¿cómo termina toda esta historia? ¿Cómo termina? Y a mí me da hambre. Bueno, vamos a comer un huevo duro. Ya venimos con más, no nos queda otra. No vives de ensalada, no vives de ensalada, no vives de ensalada, no vives de ensalada. ¿Será por el partido de ayer que tenemos muchas de estas gallinas? ¿Eh? La verdad se merecía el triunfo River. Un desastre Boca total. Tengo algunos mensajes muy largos, por cierto, de nuestros oyentes. Acá Caseros, Antonio de Caseros también nos manda mensajes. Tela de Barraca, Carlos Gali, Antonio Baglia, le mandamos un beso enorme. Antonio Baglia, bueno, chistes, mensajes, Beatriz también. Hay un montón de mensajes, le mandamos un beso enorme. También tengo un mensaje de Nené. Es la nueva oyente que tenemos, que lo voy a leer ahora. Y dice... Qué bueno suena eso, muy ingenioso, gracias por estar. Escuchar a Cristina es una caricia al alma. Abrazos, compañeros de la M740, nena de Congreso. Tengo para ofrecerte algunas cosas. Estás por ¿Jubilarte? Sí. Bueno, hacelo bien y rápido. Y hacelo con los que saben. Estudio Jurídico Obrowski. Jubilaciones, pensiones, reajustes de haberes, ejecución de sentencias, dedicado a brindar asesoramiento jurídico. Estudio Obrowski. Servicios personalizados, jubilados y pensionados en todo el país. Comunicate al 4843-1770, 4843-1770, desde cualquier punto del país, a la línea gratuita de un teléfono fijo 0800-777-0111. También, por supuesto, agendate nuestro celular, nos podés mandar mensajes al 15-27-79-31-41, buscanos en Twitter, en Instagram, en Telegram y en Facebook, ¿por qué no Facebook también? Y podés aportar a Martia. Ah, mira, te lo... a nuestra cuenta bancaria. ¿Querés que los medios sigan, este medio siga saliendo? Lo puedes hacer con tu contribución. Contribución. Con los countries. De los countries. Banco Credit Cop, el alias es Revista Amartya. Recordá que Amartya se escribe con H. Y el CBU es muy largo, no te lo voy a pasar. Está en la página web. Sacale una foto. Mirá, está en la página web. Mirá, tenés en la history. Lo puedes hacer. Nos tenemos que ir, nos queda... No develamos qué fue lo que dijo Caseros. No lo logramos develar. Si está en contra o a favor del gobierno, muy importante. Es muy importante, este digo trascendental para el futuro de esta nación. Mientras vemos cómo las pechugas se rellenan y los fideos se vuelven blancos con la salsa. Blanca que, según nuestra productora, no sabe hacer bien. Hoy me parece que vamos a practicar salsa blanca. No dijimos nada de Blanca Cotta. ¿Quién es Blanca Cotta? Falleció Blanca Cotta. ¿Quién es Blanca Cotta? Usted vive en una burbuja. ¿Quién es Blanca Cotta? Ahora ya está. Ya está, se fue. Me ofendí. Bueno, nos vamos, nos tenemos que ir. Por supuesto, tenemos cosas para invitarlo. Segundo encuentro, esto es muy importante ahora, derecho sindical. El lunes 2 de septiembre, hoy, de 16 a 20 horas, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Salón Auditorio, piso 1, el futuro del trabajo. Bueno, hay infinidad de exponentes, si hoy alguien se quiere dar una vuelta por ahí, lo puede hacer. La salsa es tuco y solo tuco nada más. ¿Qué, la salsa blanca qué? Usted nunca comió salsa blanca, no tiene infancia, diga, discúlpeme. No voy a discutir con nuestro productor. Es un racista, productor. Sábado 7 de... septiembre, ¿qué va a hacer usted? Yo voy a estar a las 2 de la tarde en Parque Centenario, ahí donde está el mástil, para comprar muchas revistas de Amartya. Es al lado del parque, igual, al lado del parque, no, al lado del mástil. ¿Sí? En el mástil no. Yo voy a estar en el mástil. Al lado del mástil. Gritando desde arriba de todo, arengando con las revistas. ¡No se inunda más! Usted busque el grito, no se inunda más, vamos a estar ahí. Señor Nicolás Dusich, un placer verlo como, de vuelta. Como siempre. Cada programa es un despido. Es un despido inminente. Usted hace como los Mirachi, que se despidieron un año entero. Y genera expectativa. ¿Lo vemos el lunes que viene o no sabe? No sabemos. No sabemos si va a estar. No sabemos. No sabemos. No sabemos nada. Del otro lado del vidrio, nuestro operador, el señor Carlos. Gracias por acompañarnos tan temprano este lunes. Nuestro equipo de producción con el señor Pablo. Y nuestra productora, la señora Nadia Pavlovsky. Mi nombre es Julián Saúl. Nos reencontramos mañana aquí en Radio Rebelde. Recuerden que Revista Amartya se escribe con H. Pugliese, Pugliese, Pugliese. Cambio, cambio, cambio, cambio. Radio Rebelde.